truenos como tambores. En la vereda me esperan charquitos muy juguetones. Yo piso el charquito chiquito, chiquito. Las gotitas saltarán. Escucha esa musiquita de agüita, de agüita. Marrones es mejor que zapatones. Si usas botas amarillas, mira cómo el agua brilla. Yo piso el charquito chiquito, chiquito. Las gotitas saltarán. Escucha esa musiquita de agüita, de agüita. Musicales, canta como los orzales. Si el cielo está celeste, quiere que de su agua le preste. Yo piso el charquito chiquito, chiquito. Las gotitas saltarán. Escucha esa musiquita de agüita, de agüita. Yo piso el charquito.